¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo ocultar que te quiero? ¿Cómo contarle a la luna que como ninguna me ha visto llorar? Amor, amor. Si dejaste una mancha en mi cama esa primera vez, si dejaste mi almohada mojada con lágrimas de miel, si dejaste de ser una nena que sueña ser mujer, me entregaste tu inocencia en ese hotel. ¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo ocultar que te quiero? ¿Cómo mentirle a la luna que como ninguna te ha visto llorar? ¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo ocultar que estoy loco? Me fui metiendo de a poco y así cada día yo te quiero más. Yo te quiero más. Si dejaste mojado mi cuerpo, nunca voy a olvidar. Marcaste un beso en mi hombro y te dejaste amar. Me hiciste sentir tantas cosas que no puedo explicar. Es por eso que te quiero yo cantar. ¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo ocultar que te quiero? ¿Cómo mentirle a la luna que como ninguna te ha visto llorar? ¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo ocultar que estoy loco? Me fui metiendo de a poco y así cada día yo te quiero más. Yo te quiero más. ¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo ocultar que te quiero? ¿Cómo mentirle a la luna que como ninguna me ha visto llorar? ¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo ocultar que estoy loco? Me fui metiendo de a poco y así cada día yo te quiero más. Yo te quiero más.